Quieren saber mis amigos porque el tango es tan llorón, que sollozan los violines y que gime el bandoneón. Es que el tango es una planta, una planta musical, que florece en vez de rosas el alma del arrabal, arraigado sus raíces en la miseria del pueblo, en sus pobres esperanzas o en su escondido dolor. Y cuando la luz del día se abre en onda de armonía, siempre nos brinda un suspiro como si fuera una flor. Canta el tango los ensueños de alguna pobre mujer, y las tristezas del hombre que corre tras un querer. Y como la vida es triste y siempre hiere a traición, el tango al cantar solloza lo mismo que un corazón. Ya saben pues mis amigos el secreto de esas notas que entre las noches resbalan como un ala musical. Si sollozan los violines en el medio de los festines, es que el tango evoca siempre el alma del arrabal.